Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de junio. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado hoy sobre las gestiones realizadas con la Diputación Provincial de Cádiz encaminadas a conseguir recursos que permitan proceder a la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. La actuación cuenta con un presupuesto que asciende a 40.000 euros que ya ha sido aprobado. Del mismo modo, desde la Diputación Provincial y con la Junta de Andalucía se va a participar en cubrir los gastos de construcción de una nueva pista deportiva para el Colegio Reina Sofía. Por su parte, el delegado de Fiesta, Fernández Rivera, ha anunciado que hoy se han iniciado los contactos con la Asociación de Feriantes para renovar el convenio de colaboración de cara a la celebración de la Feria de Ubrique 2017. Otras dos subvenciones también que se han tramitado con la Presidencia es la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. Esta plaza cuesta 40.000 euros el arreglo, nosotros en la pavimentación. Nosotros inicialmente no teníamos pensado esa pavimentación porque teníamos que ver también con la consulta que se hizo donde los vecinos querían que se situara el recinto ferial cuando estuviera el PGOU, pero cuando ya se ha visto dónde va a ir el recinto ferial, cuando se atiende también a las demandas de los distintos vecinos de la zona de las Palmeras, pues vimos que era de imperiosa necesidad el asfaltado de aquella plaza. Pues también hay una subvención de 40.000 euros que está pedida con la Presidencia de la Diputación. Bueno, pedida, está concedida. Y aparte, la pista del Reina Sofía se ha pagado a partes iguales. 22.500 euros de Diputación y 22.500 euros por la Junta de Andalucía. Esto no va a ser una pista solo para el colegio, sino que lo que se trata es de incluir esta pista en parte de las instalaciones deportivas municipales que hay en nuestra localidad, porque afortunadamente sabemos que el deporte en Ubrique está en auge y sigue en auge año tras año. Entonces intentamos mejorar las instalaciones, pero no hacerlas extensivo el uso al mayor número de usuarios posible. Cuando hablo de que se piden subvenciones, por favor, que nadie vaya a pensar que pedir una subvención es tan fácil como levantar teléfono, llamar y se acabó, sino que eso lleva detrás un trabajo técnico, un trabajo administrativo y un trabajo político que ocupa bastante tiempo y eso lleva largo recorrido. No significa que Isabel llame, hola, soy Isabel, necesito esto, vale Isabel, te lo voy a dar. No, es que eso lleva un trabajo bastante largo, que es lo que nosotros hablamos de que las cosas no van siempre tan rápido como a nosotros nos gustaría. Para el tema de la pavimentación de la Plaza de las Palmeras, tenemos pendiente una reunión con los vecinos de la ladera y de la Diputación para informarle, para escucharle, para consultarle, para ver cuál es la opinión que tienen y si tienen alguna idea que aportar distinta a la de este equipo de gobierno y se puede llevar a cabo, pues bendito sea. Esta misma mañana a las 10 de la mañana ha venido la Asociación de feriantes de Cádiz, que están actualmente en la feria de Algeciras. Han venido esta mañana para tener la primera reunión y toma de contacto, porque como el convenio acabó hace ahora 2 años, lo que estamos haciendo es renovando año a año, porque al no tener un recinto ferial no podemos adelantar, decir, venga, firmamos a 4 o 5 años un contrato y después pues la zona que van a ubicar cada uno ya no sería la misma, con lo cual estamos haciéndolo año tras año. Y bien te digo que qué complicado es trabajar con los feriantes. Los feriantes tienen sangre, sudor y lo que no está en los escritos, porque aprietan, te amenazan, te dicen de todo para intentar engañarte, rebajar todo lo que puedas y siempre con el mío en el cuerpo. Y este año no vamos, porque es que si no hay nuevo recinto y no queremos pagar tanto y el alumno no me la tenéis que cobrar. No, hombre, no puede ser así. Nosotros claramente el año pasado, igual que años anteriores, son 18.000 euros el convenio que firman ellos por lo que es el terreno que utilizan. Y después el año pasado tuve que no cabrearme, sino que echarle un órdago con el tema de la luz, porque año tras año veníamos con una pérdida considerable en cuanto a lo que era el consumo de luz que ellos tenían. Ellos, claro, nosotros pedíamos una cantidad de potencia y el suministro, pues, en total, el Ayuntamiento de Ubrique siempre te costaba 3 o 4.000 euros, teníamos que echarle lo harto y nosotros no creíamos que eso debería de ser así, ya que ellos vienen aquí a ganar dinero. Es verdad que es una necesidad de tener atracciones, pero lo que nos vamos a hacer nosotros es ponerlo de nuestro bolsillo. Y entonces, pues claro,

daremos algo muy básico de la afición en general, y ya una vez hayamos dado lo que es un poco la introducción a la afición, pues empezaríamos a hacer el guión. Vamos a emplear como unos 5 días más o menos a hacer el guión, y una vez tengamos hecho el guión, pues ya nos iríamos a lo que es el rodaje, hacerlo en exteriores o interiores según requiera cada corto, y ya una vez esté realizado el rodaje, pues tendríamos que ponernos a hacer el montaje de imagen y sonido, y ya una vez esté todo montado, pues ya tendrían el corto, ya cada grupo pues decide si quiere participar en el concurso o no. Tarde a partir de las 6 seguro que se ve algún grupo por ahí grabando algún a través de la página web, puede entrar en el área de cultura y ahí tienen el cartel del concurso y también las bases, donde en las bases pues lo que se explica un poco es que la máxima duración de los cortometrajes tiene que ser de 15 minutos y bueno, y cómo presentar el corto. Pero claro, obviamente todo aquel que no vaya al taller y esté dentro del rango de edad, pues puede hacer un cortometraje por su parte y presentarlo en el concurso. No se requiere, digamos, una calidad muy alta, pero claro, por lo menos que se pueda escuchar bien, se pueda ver bien, pero vamos, con cualquier móvil hoy en día ya se puede grabar un corto y hasta una película, vamos. En la agenda de hoy jueves, la Escuela Municipal de Música ha organizado para esta noche la celebración del concierto de fin de curso, donde se va a contar con la participación de las grandes formaciones, la Coral Polifónica, el Coro de Voces Blancas y la Banda Académica. El acto dará comienzo a las 9:30 en el patio del IES Los Remedios. Pues tenemos en primer lugar el Coro Polifónico, que en este caso hay unos 30 alumnos matriculados. Prácticamente casi todas las piezas son poemas, que lo han llevado a la música, ¿no? Algunos de Lorca, de Mario Benedetti, de María Teresa Valls, o sea que hay un repertorio muy conocido a nivel de poesía, que además, añadiéndole la música, pues queda muy bonito. Algunos van cantados a capela y otros casos pues llevarán acompañamiento de los profesores. En el caso del Coro de Voces Blancas, pues tenemos unos 45 alumnos que van a cantar todo un repertorio, en este caso pues son bandas sonoras, piezas sobre el Rey León, Pocahontas, La vida un carnaval también, una pieza que hicieron en el curso que hicimos con Bartolomé Pérez Botello, y una pieza distinta que del repertorio de rock del Mago de Oz, que se llama Siempre, también acompañado por los profesores de piano, clarinete, flauta, percusión. Después del descanso, pues ya tenemos el concierto de la banda de la escuela. La banda, pues este año, al hacer el curso también con Bartolomé Pérez Botello, pues viene bastante fuerte, porque han tenido un repertorio que han trabajado mucho, y además hemos añadido 3 piezas nuevas a este repertorio. La novedad de este año, bueno, tenemos una pieza, Baguira, que la va a interpretar el que ganó el concurso el año pasado, de jóvenes intérpretes, en este caso Alberto Benítez Román, pues ganó el curso pasado el premio, y este año pues al final del curso nos va a deleitar con un concierto solista con la banda. También tenemos otras piezas que son, bueno, son bastante complejas, porque son autores que han ganado primeros premios, ¿no?, de composición con estas obras. Entonces el repertorio que hacemos este año es destinado a banda, ¿no? También hoy jueves continúa la programación de los Jueves en Ocuri, la Venta Ocuri, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado para esta noche la actuación del grupo tributo a los Beatles, Rubber Soul. Dará comienzo a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Del mismo modo, para hoy jueves, los hermanos de la Hermandad del Nazareno de Ubrique están convocados a un Cabildo General de Cuentas y presentación de la memoria anual. Dará comienzo a las 9:30 de la noche en los salones parroquiales. En este encuentro, además, los asistentes podrán participar en el turno de ruegos y preguntas. Destacando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.